Muchas veces nos descubrimos pensando de una manera distorsionada, pero no nos quedemos con ello. Si somos creyentes, busquemos en la Biblia el verdadero modo de pensar, sentir, creer, obrar. Procuremos confrontarlos con los de aquel que es camino, verdad y vida. Por ejemplo, usted dice, es imposible. Y Dios dice, todo es posible. Usted dice, estoy muy cansado. Y Dios dice, yo te haré descansar. Usted dice, nadie me ama en verdad. Y Dios dice, yo te amo. Usted dice, no puedo seguir. Y Dios dice, mi gracia es suficiente. Usted dice, no puedo resolver las cosas. Y Dios dice, yo dirijo tus pasos. Usted dice, yo no lo puedo hacer. Y Dios dice, todo lo puedes hacer. Usted dice, yo no soy capaz. Y Dios dice, yo soy capaz. Usted dice, no vale la pena. Y Dios dice, sí, valdrá la pena. Usted dice, no me puedo perdonar. Y Dios dice, yo te perdono. Usted dice, no lo puedo administrar. Y Dios dice, yo supliré todo lo que necesitas. Usted dice, tengo miedo. Y Dios dice, yo te he dado un espíritu de temor. Usted dice, siempre estoy preocupado y frustrado. Y Dios dice, echa tus cargas sobre mí. Usted dice, no tengo suficiente fe. Y Dios dice, yo le he dado a todos una medida de fe. Usted dice, yo no soy suficientemente inteligente. Y Dios dice, yo te doy sabiduría. Usted dice, me siento muy solo. Y Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Las personas tenemos 6 dimensiones: la física, la mental, la emocional, la espiritual, la valórica y la social. Todas estas íntimamente vinculadas porque somos una unidad sustancial. Es por eso que muchas veces nos damos cuenta que desde niños fuimos adquiriendo un modo de pensar negativo que nos produce un gran malestar en todo nuestro ser. La fe mueve montañas y también puede ayudarnos a mover muchos pensamientos nocivos, trabajando interiormente para lograrlo. Dios no lo da todo hecho, sino que nos entrega semillas. Después tendremos que cultivarlas en el interior para adquirir un nuevo modo de pensar, para que las emociones nos muevan y sean la base de una espiritualidad equilibrada para relacionarnos mejor con Dios y con los demás, con valores auténticos. Hemos de procurar descubrir que un pensamiento negativo nos hace un daño grandísimo. Por eso, de mi parte, siempre consideré que decirnos y transmitir a los otros palabras de aliento es la mejor manera de salir de la mentira y vivir en la verdad que nos hace libres. La lectura y meditación de la palabra de Dios nos va generando una nueva mentalidad objetiva, alegre, esperanzadora. Pero no olvidemos encarnar lo que leemos. Confrontemos nuestros pensamientos viejos, las emociones tóxicas, con las palabras del hombre nuevo, que las podemos leer en la Biblia. Diariamente busquemos el alimento en la lectura, meditación y puesta en práctica de las palabras salvíficas para vivir más saludablemente rumbo a la santificación propia y de los demás. Seamos constructores de comunidades sanadoras, santas y misioneras.